Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead, emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias, en pleno confinamiento, toque de queda, cierre perimetral y todo eso. Bienvenido tanto si nos escuchas a través de la FM, ya sea en Asturias por el 107.2 de Radio Ujo, como si nos escuchas a través de Rock Invierzo en el 96.1. Bienvenido también si nos escuchas a través de internet, en TNT Radio Rock, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Cuca de Oviedo, o en Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. Y por supuesto también un saludo a los oyentes de Radio Ujo en internet y a los que simplemente nos escuchan a través de diariometalhead.com o desde cualquiera de nuestros podcasts alojados en iVoox, Asalto Mata Radio y Archive. Bienvenidos todos y un saludo de Larry Lanner que te habla y de Maitane Fernández, sin cuyo apoyo incondicional todo esto no sería posible. Bienvenidos, buenas noches, Metalheads. Debutan vía The Fish Factory con el álbum The Deep Between Two Souls. Son de León, se llaman Torque, hacen AOR y suenan así de bien. El tema es Here I Am. We'll be right back. cualquiera que se diga fan de Iron Maiden, seguro que habrá oído hablar del Cart and Horses, el lugar de nacimiento de la banda. Desde julio de 19 está cerrado, primero por reformas y luego por el coronavirus. No lo están pasando bien. Se pusieron a vender merchan y, bueno, los envíos a todo el mundo parecen haber funcionado. No somos pocos los fans con carnet que hemos aportado nuestro granito de arena para apoyar esa noble causa y mantener vivo ese sueño, ese bar al que algún día esperamos poder regresar. Paralelamente a la venta de camisetas y otra memorabilia, pues han editado un recopilatorio con nutrida presencia de grupos en los que figuran músicos con pasado en Iron Maiden. Todos ellos han colaborado de forma desinteresada. El resultado ha sido sensacional, con la aparición de temas, algunos inéditos, y la presencia de alrededor de una decena de exmiembros de Iron Maiden. Crema total para los que somos coleccionistas. Vamos a escuchar uno de los temas, es Influence, tema histórico de la leyenda de los Gypsy's Kiss, un combo hard rocker londinense donde estuvo Steve Harris en sus comienzos, allí por el año 74. Suena Influence, Gypsy's Kiss, en Diario de un Metalhead. a veces entrevistando a músicos te llevas sorpresas. Ayer publicábamos una entrevista a Mike Stamper, bajista de Unexpectance, y nos contaba lo importante que fue para él un tema de Metallica, una rareza que aparecía en la banda sonora de Misión Imposible 2. El tema era I Disappear. Tenéis la entrevista en diariometalhead.com, ahí la podéis leer entera. Mientras tanto, y mientras no, os pinchamos ese tema tan importante para Stamper, I Disappear, Metallica. Es increíble cómo pasa el tiempo, porque esta banda sonora de Misión Imposible 2, en el que venían un montón de bandas metaleras, como Buck Cherry, Metallica, como decíamos, Limp Bizkit, Rob Zombie, pues resulta que ya tiene 21 años, es del año 2000, que manda huevos. No me lo creía cuando le metí mano al CD a leer la entrevista de que Jorge López Novales, por cierto, le hizo a Mike Stamper, y fui a meterle mano al disco para poneros la canción y la leche, 21 añazos, casi nada. ¡Seguimos! Saludos amigos, soy Jorge Salán. Un saludo a toda la gente que escucháis Diario de un Metalhead. Nos vemos. Hay gente que nos ha preguntado si va a haber un Diario de Metalhead Fest 4. La verdad es que tal y como están las cosas, no sé si va a haber algo algún día, pero bueno, nosotros tenemos ideas. Ideas para repetir noches mágicas como aquella con Freedom Call. Mucha nostalgia escuchando este Thunder God de Freedom Call, perteneciente al Legend of the Shadow King, su disco 2010. Fue en 2017 aquel último festival y la verdad es que no os vamos a engañar, el pasado mes de enero se tenía que haber celebrado la cuarta edición y no pudo ser, evidentemente todo estuvo cancelado y pues bueno, pues a esperar a mejor fecha. Creo que habrá un antes y un después para Orden Hogan con este nuevo disco titulado Final Days, publicado recientemente por AFM Records. Ojalá la pandemia se largue pronto y les deje exportar esto al directo para empezar a girar y dejar a todos con la boca abierta. Son carne de festival, discazo para que se me agotan los adjetivos. Jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Otro disco que me tiene alucinado en los últimos tiempos es el último de Wet, que salió vía Frontiers ya en el mes de enero. Ya sabéis, esa banda Wet, superbanda sueca, con Jeff Scott Soto a la voz y donde están los magos de Eclipse en el line-up. Pues nada, hay que pinchar el single Got to be about love, Wet. Llevamos 5 temas seguidos de bandas extranjeras. Yo creo que eso no lo habíamos hecho nunca en la vida. En 10 años de vida no lo habíamos hecho. Así que bueno, vamos a cortar el rollo. Vamos a apoyar un poco la escena estatal, no, que luego si no nos van a dar palos. Vamos a estrenar el álbum de Faithless, una banda de Vitoria-Gasteiz, que es realmente acojonante, siempre me habían gustado. Pero es que este nuevo disco, Reflections of the Blue Side, que publica Demon Records, abusa. Vamos a escuchar uno de los temas, Double Standard, The Faithless. We'll be right back. escuchando Diario de un Metalhead. The Midnight Mover, here we go! Live in Bulgaria 2020 Pandemic Survival Show es el nuevo álbum en vivo de Udo. Live in Bulgaria sale a la venta mañana viernes a través de AFM Records. Vamos a escuchar el tercer corte del primero de los discos, Midnight Mover. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Abra de Mark, como otros muchos otros, los descubrí gracias a la Metal Battle. Tras 8 años sin sacar un álbum, regresan. El próximo 9 de abril se publica Arrelats, y así suena el tema que da título al álbum. Abra de Mark vuelven a sonar en Diario de un Metalhead. Otros que están de vuelta son Evnen, también desde Cataluña, con su metal extremo. Han sacado un single con dos temazos, Amígdala y Suffering. Suena el primero de ellos, Amígdala. Ellos son Evnen. Vamos ahora al norte de Europa, a Dinamarca, a tierras vikingas. De allí son Anskrig, creo que lo he dicho bien, un dúo extremo cuyo nuevo disco, Skigspiel, tiene auténticas colaboraciones de lujo como la de Attila Boros de Satyricon en el tema que da título al disco y que suena así de bien. tras estos buenísimos Anskrig, la verdad es que es una banda que me flipa, vamos un poco más arriba hasta Noruega con Mork, que sacan su álbum Catedralen, su quinto disco ya, y al que pertenece este tema, Smartwald, Mork desde Noruega. diariodemetalhead.com tenéis una entrevista hecha a Thomas Eriksen, el líder de esta banda noruega Mork, black metal noruego puro y duro. Y nada, llega la hora de la despedida. Hoy no hemos tenido entrevista, la razón era muy sencilla, necesitaba descansar un poco. De todas formas, pues el domingo volvemos a las 7 de la tarde con el programa dedicado al metal asturiano y ahí hay entrevista con Automatic Kafka y en concreto con el señor Bronco Lee, guitarrista de la banda asturiana. Esta semana tuvimos entrevistas hasta con Thunder, así que bueno, que no sea por no haber trabajado. También queríamos sacar unos cuantos discos, estrenar unos cuantos discos que teníamos ahí en la recámara y hoy hemos aprovechado para meter buen metal de todos los estilos, yo creo, incluso de metal extremo a última hora, que hemos metido hasta cuatro temas, estrenando los discos de Brademark, de Evnen, de Mork y de Anskrieg, o sea que creo que bien. Nada, que volvemos el domingo, que no me enrollo más, el domingo a las 7 de la tarde aquí en Diario Metalhead con Automatic Kafka como banda invitada. Gracias por habernos escuchado, un saludo de parte de Larry Granel que te hablaba y de Maitane Fernández. ¡Chao!